día 23, el grupo de visita a la patria de estudiantes de la Escuela Superior Coreana en Japón, encabezado por Yoon Tae-gil, director de la Escuela Primaria, Secundaria y Superior de Corea en Ibaraki, depositó ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindió homenaje.